Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Cobra vida. Hoy tenemos un invitado como todos los días. Les recordamos que nos pueden escuchar por www.radioindependiente.info. El Facebook por el que nos pueden seguir es Cámara Cero. Nada más hay que prenderle ahí, creo. Eso. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí, ya te escuchamos. Okay, muy buenos días. Estamos Dale los buenos días, mi querida Mayra. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, es cierto. Estamos en esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Exacto. El invitado todavía no, porque es misterio. No, además todavía no cobra vida. Todavía no cobra vida, viene medio dormido. Ahorita va a cobrar vida. Bueno, ¿qué tal, gente bonita? Esperamos que se encuentren bien y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recordamos que pueden escucharnos por www.radioindependiente.info, que tenemos el Facebook de Cámara Cero, donde nos pueden mandar sus saludos, comentarios, opiniones, todo, sus todo. Likes, ya saben. Y tenemos el Twitter también, que es @cámara_cero. También ahí nos pueden tuitear lo que ustedes gusten, algunas dudas sobre cine, algunas dudas sobre el invitado. Tenemos el correo, que es cámara0.0@gmail.com, y nuestro teléfono en cabina, que es 404-7549. ¿Okay? Okay. Lo voy a repetir porque me choca cuando los locutores dicen el número y no acabas de anotar. No alcanzas ni a agarrar el lápiz. A ver, ya tienen el lápiz en la mano. Ya tienen el lápiz. 404-7549. Y como ya saben, pues la LADA nacional a 777. Es 7. Para los que nos llamen desde otro lugar, desde otro lugar lejano, con su respectiva LADA. Y la trivia de hoy, ¿qué tenemos para los pases dobles que se pueden llevar para el Cine Morelos, la función que quieran, el día que quieran? Ya saben, aquí somos las complacencias del cine. Pues es la pregunta, ¿la quieres decir, Laura? Es, ¿por qué les gusta el cine independiente? Okay. Nada más, o sea. Ya no es tanto trivia, ¿no? Nada más que den su comentario. Sí, su comentario. Okay, ¿por qué les gusta? Bastante fácil. Y bueno, tenemos un invitado hoy muy especial, Laura. Sí, tenemos aquí a nuestro amigo Carlos Carel, que es músico y tallerista. Así es, hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Gracias a ti que aceptaste la invitación. Y bueno, vamos a hablar contigo sobre la importancia de la música en el séptimo arte. Porque bueno, pues la música es una parte muy importante. Yo creo que si no hay música, bueno, ha habido películas sin música, pero son como que cosas muy extravagantes. Es más, ¿no? Es más común en los documentales que haya ausencia de música. No todos. Y aún así, pero como que sí, también le cae bien a los documentales, sí, ¿no? De vez en cuando, un poco de música. Y también hoy tenemos aquí a Víctor, que nos va a estar. Estoy de metiche, ¿verdad? Nada más. Sí. Porque, bueno, no viene la otra compañera que es titular también de aquí, de Cámara Cero. Sí. Le mando en realidad un afectuoso saludo. En realidad es Steph que está fingiendo la voz de Víctor. ¿Cómo no, la ven, eh? ¿Cómo la ven? No, es cierto, sí es Víctor. Es Víctor y extrañamos a Cris, pero bueno. Además, creo que es válido porque soy de los primeros seguidores del programa Cámara Cero. Sí, un leal seguidor. He sido fiel. Sí, nuestro fan número uno. Sí, nuestro fan número uno, así que tiene todo derecho de venir al programa cuando quiera. Bueno, pues empezamos. A ver, por lo que leemos, tu pasión es la música. Claro. Eso es lo mero, mero bueno para ti, ¿sí? ¿Desde cuándo? la música entró a tu vida? Yo creo que desde la infancia, al lado de mis padres, hablo de como a los 8 años, chiquito, empiezo a tener un contacto muy cercano con la música, pero porque a mis papás les gustaba la música latinoamericana. Uh-huh. Entonces siempre me empezó a llamar la atención, hasta que poco a poco fui teniendo esa oportunidad de empezar a tocar, uh-huh, algún instrumento, ¿no? ¿Tenían un gusto por la música o también la tocaban y la...? Un caso curioso es de que mi madre era la que iba a aprender a tocar guitarra. Entonces consigue una guitarra de unos abuelos, la lleva a la casa, y la que iba a empezar a aprender nunca aprendió hasta ahorita. y bueno, y el que nunca pensó es el que se dedica a la parte música, de la música, ¿no? Oye, es algo muy curioso. Creo que llegó la por algo ya destinado, ¿no? Ajá. Ahí. Sí, dicen que eso es algo que traes, ¿no? Ya de nacimiento, y tienes que descubrirlo. Claro. ¿Sí? Creo, y mira, yo creo que todos necesitamos como ese pequeño destello para poder descubrir lo que somos capaces de hacer. Eres, ¿no?, de los afortunados que le encontró luego. Sí, vimos la luz. Sí. Vio la luz, sí, con la guitarra. Y aparte de ser músico, ¿qué más haces? Pues bueno, damos talleres. Trabajamos en varios lugares. El trabajo más especial que tengo es una organización de asistencia social que se llama Vecinos Asociados Morelenses, para ofrecer soporte. Esta asociación tiene ya 28 años trabajando en el estado de Morelos. Ahí yo inicié, yo ahí llevo trabajando, apoyando hace ya 18 años. Y comenzamos trabajando en zonas de escasos recursos. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de poder trabajar como director de un centro o de una escuelita, como a mí el arte de alguna forma me estaba tocando, pues en esos espacios yo encontré como que el momento de poder decir, va, saco aquello que me está gustando, que tengo guardado, y lo empiezo a transmitir, ¿no? Entonces empezamos a con cosas de teatro con niños, empezamos con una cabina de radio pequeña para que los niños se escucharan, hicimos títeres, hicimos, bueno, bastantes cosas. Casi muy variado en todas las artes. Así es, en todas las artes, ¿no? Hasta que ya de plano nos enfocamos de lleno a la música. Y esto, digo, nos enfocamos porque vimos que, bueno, sí, las artes son inmensas, ¿no? Y cada una de los del ramo del arte tiene que tener mucha dedicación. O sea, si indagamos en tantos, a veces no por abarcar mucho no haces... No logras un impacto. Abarca mucho y aprieta poco, algo así. Entonces, sí, por eso decidimos dedicarnos a la parte de la música de la con los música. Niños. Y antes que nada, ¿cómo te has tomado la invitación a un proyecto opuesto a tu vocación, que es el cine? Ay, tuve la oportunidad de entrar a un concurso para hacer una música para un cortometraje que se llama Juan y el Diablo. Uh-huh. Y bueno, fue algo desde que me encantó la idea. Entonces empecé a ver lo que era la trama del documental. Uh-huh. Y empecé a sacar un son dedicado para este proyecto. Y fue algo muy, muy, muy padre, porque te tienes que meter a indagar tanto en la historia de los personajes, tanto, uh-huh, en la música que le puede quedar, que es algo que tiene que ser como que parte de lo visual. O sea, tienes, uh-huh, la imagen, pero también el audio tendría que envolver a la parte del quien lo mira, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte fue algo, a mí me encantó, fue mi primera experiencia. Dentro de 100 participantes que estuvimos, pues bueno, que hayan elegido la mía, pues está... ¿Te lo esperabas? No, lo soñaba, sí, pero, ajá, digamos como algo esperar, no. O sea, no. Cuando entraste tú a este concurso, ¿tú dijiste, no, sí voy a ganar? ¿O entraste y dijiste, bueno, que Dios decida que...? Lo voy a intentar para ir agarrando práctica. No pensé en ni lo voy a intentar, no pensé en lo voy a ganar, simplemente dije... Voy a hacerlo porque me gustó esta idea, me gustó el proyecto, y dije, pues quiero hacerlo. Simplemente creo que fue un gusto. No esperaba ganar, aunque digo, sí lo soñaba, claro. O sea, Pero tampoco, no me enfoqué o no me aferré a la parte de decir, sí, sí quiero ganar, ¿no? Simplemente creo que las cosas se dieron. A lo mejor yo creo que cuando tú haces algo que te apasiona y te gusta, creo que las cosas o los resultados se van dando, ¿no? A veces sin esperarlo. Ajá. Sí. Hay una parte que ahorita dijiste muy importante, que te tuviste que meter en el personaje, estudiar, o sea, hacer una pieza musical no nada más es la hago y ya. No. Nada más que suene bonito y que empate, funciona? ¿No? Te dan la escena, te dan el personaje, te dan la historia completa. Bueno, en mi caso, nos facilitaron el cortometraje y la historia en sí. Entonces, yo lo que tuve que hacer es meterme en los personajes, en los dos personajes, porque son dos personajes los importantes, ¿no? Juan y el Diablo, ¿no? Entonces, me tuve que ser el personaje primero de Juan, meter cómo pensaría Juan y todo eso, y después cómo actúa o cómo el Diablo de alguna forma tienta a Juan, ¿no? Entonces, o sea, te metes en esas partes, pero también no dejas de lado la parte musical en el sentido de que tendría que ser algo más tradicional. Entonces empiezas a indagar en esa parte. Es más, yo empecé a hacer algo que no hacía. Lo mío había sido más en cuestión bohemio, romántico, trova. Pero en esta ocasión me tuve que meter a un son, ¿no? Tuve que agarrar una jarana, tuve que cambiar todo lo que yo hacía, ¿no? Entonces, eso fue lo que me fue dando. Uh-huh. Aparte de empezar a buscar como que estas imágenes de decir cómo puedes juntar en una canción a lo mejor a Juan y al Diablo, ¿no? En un sonido. Entonces, ese es lo que en la cabeza empieza como que a divagar, hasta que empiezas a encontrar poco a poco la forma, la planteas y ya digo, salió algo que me gustó a mí mucho. Digo, todavía no la podemos sacar al aire hasta que ya esté bien puesta en el cortometraje, pero pues ay, fue algo que me gustó. ¿Tocas más instrumentos? Digamos los más sencillos, flauta, melódica, acordeón, guitarra, mandolina, ukelele. Apenas empecé a trabajar la parte de la jarana. No. Dice, ¿la jarana la empezaste con este proyecto? Sí, con este proyecto. Sí. Dice que los más sencillos, nosotros no tocamos ni la guitarra ni por fuera. Yo le veo igual de complicado pues la sí, guitarra que la todo. Janana. Que el ukelele, ¿o cómo? Ukelele. Sí. Sí, bueno. O sea, todo para nosotros es complicado. Yo no le veo lo fácil. No. Sí, bueno, es como decir, yo no sé de cámaras o yo no sé de rollos de cine, ¿no? Creo que cada quien tiene su lugarcito. Sí, fuerte. Así es, ¿no? Creo que el mío, pues bueno, gracias a todo el aprendizaje que he tenido, tanto de los amigos, de los maestros, tanto de los aquellos que te dicen no puedes, como de aquellos que te dicen sí puedes, como de los amigos que admiras, porque digo, gracias a Dios tengo muchos amigos que admiro y aprecio. Bueno, está bien interesante tu plática y hay muchas preguntas que hacerte porque sí es bien importante saberlas, pero tenemos que irnos a un corte y nos vamos con el tema de aterrizar antes de la luz, aterrizamos de los delgados. Es del cortometraje La leyenda del espantapájaros de Marco Besas. Es de España, del 2015. Vamos. no better place to be. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Hola, hola, ya estamos aquí de vuelta en esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Cobra vida. Y creo que nos vamos a una sección que, a ver si tú sabías, ¿eh? Se llama ¿Sabías qué? Con Mayra. Ok, Mayra, por favor, empieza. Ah, no. Bueno, hoy les traemos un ¿Sabías qué? Del porqué de la alfombra roja. Y bueno, cuando hay algún evento importante, las celebridades ingresan caminando por una alfombra roja. Muy típica, ¿no? En cualquier evento y, sí, y más de las celebridades. Curiosamente, el hecho de que la misma sea roja tiene una explicación que se remonta al siglo XIX. El rojo y el azul siempre han sido los colores seleccionados por la realeza de todos los tiempos como colores representativos del poder, sobre todo combinados con oro. El rojo ha sido el más utilizado y en la Roma imperial se consideró el rojo púrpura como color exclusivo de la realeza imperial. Así que la famosa alfombra roja es como un alto reconocimiento y sumisión a quien va a pasar por ella. ¿Ves? Por eso roja, ¿no? Porque según es así como que lo más, ajá, nice. que ahorita en estas épocas ya se ha estilado el cambiar el color según los eventos. Ajá, y hay sí. eventos que el color... La alfombra naranja, la alfombra amarilla. El color representa como parte del logotipo del evento y y ponen su alfombra hay, azul. Hay una que es de Nickelodeon, que tienen que poner la alfombra naranja porque su logo es rojo. Entonces lo ponen naranja para que se luzca. Es naranja. El logo de Nickelodeon es naranja. Por eso bueno, decimos que es naranja. No sé. Por eso le ponen. Sí, naranja. Lo que pasa es que tenemos otra ajá. forma de ver las cosas. Exacto. Estamos en sí. cámara cero, y por supuesto. Sí. Perspectivas. Sí. Sí. Perspectivas no, donde es un, todo se ve bien. Es ¿sí? muy fuerte, casi rojo. Ajá. Bueno. Ah, bueno. Bueno, está bien. Y pues bueno, les pasamos los saludos una vez. Pues, más bien, no hay pues, que pasar nos, de largo los saludos. ¿Quién nos se anda escuchando por aquí? Y bueno, ay, Dios. ¿También? ¿También llegó Dios? ¿También estuvo Dios? Ay, Yuña. Me imagino que se enteró. Bueno, sí. Está hablando Javi Salas y dice algunas cosas, no puedo decirlo tal cual porque nos dan fin al programa. Dice, mis saludos, Laura. Muchas felicidades, se escucha mucho mejor cada vez. Gracias, Javi. Dice, dice que nos está oyendo con dos personas más, uh-huh. que son tres personas. Uh-huh. Saludos a Javi y a las dos personas más que nos oyen. Una es Rocío Galindo. Son del DIF de Jutepec. Saludos yeah. a todos. Es una muy buena forma de pasar el tiempo en oficina, ¿no? Escuchando sí. programas culturales, sí. con contenido, donde vas a aprender algo nuevo. También tenemos a Cherry Díaz, José Manuel Armenta Paredo, Dina Leslie, Raza Imtias, a Carlos le mandan un saludito por aquí. Dice, hola Carlos, mucho éxito. Gracias, gracias. Ivonne Sánchez, compa Pique, Yasmín Santana y Cristian también, que se perdió. Ya comentaron aquí que va a llegar nada más a lavar los trastes. A barrer. Porque ya no llegas, Estef. No, pero ya me delataste, estoy tratando de hacer la voz de Víctor. Pero va a venir muy capacitada, se quedó en una capacitación sí. de cámara. Qué bueno. Que está bien que se prepare la muchacha para que haga el trabajo ella, ¿no? El de todas ustedes. Sí. De todas nosotras. Sí. Ok, y me parece que ya es todo por aquí. Bueno, yo no soy la chica de redes normalmente, así que, Steph, te necesito. Sí, te necesitamos. Te necesitamos porque no soy muy buena. Pero bueno, yo tengo aquí... Monir Jamal, Víctor, ¿quién? Ajá. Yo tengo aquí el control de la página de Amigos de Radio Independiente, que nuevamente está habilitada. Qué bueno que... pudimos lograrlo en esta noche o durante el día de ayer por la noche y hasta hoy por la mañana había quedado deshabilitada, la habían reportado como página creo que Víctor maliciosa. Subió unas fotos ahí, medio metí medio unas medio... fotos de una tía que no se rasuró muy bien las piernas. No. Y dijeron no, la verdad es que agradezco muchísimo a todas las personas, es imposible nombrarlas a todas las que hicieron favor de participar durante la madrugada y la noche del día de hoy, pero quiero darle las gracias a aquellos que se están comunicando ahorita para aparecer ahora en Cámara Cero. Y está Salvi Yuyu, Mag Perbach, BG Nieves, Dulcito Suárez, Verónica Suárez, Yareli Rosa Sarmenta, Jorge Sánchez, Leonardo Pozas, Sol Blue, Yareli, ya lo habían mencionado, Jorge Sánchez también, muchas gracias. Mi querido amigo Cesarín, que también estuvo bien activo ahí poniendo y posteando en su muro el asunto que habíamos que de resolver aquí de Radio Independiente con respecto a Facebook. Y bueno, en general, muchas gracias. Les leo el comunicado oficial para que no tengan ninguna duda, ya regresamos. Gracias, querida familia. Facebook liberó la calificación de Radio Independiente, así como el grupo de amigos de Radio Independiente como página maliciosa. Agradecemos infinitamente su gestión y su apoyo. Un abrazo enorme a toda nuestra gran familia. Seguimos transmitiendo aquí en www.radioindependiente.info. No nos vamos a dejar. No, gracias. Y bueno, para cualquier otra ocasión que llegue a ocurrir esto, porque no deja de pasar. Radio Independiente es un espacio abierto donde todo el mundo tiene derecho a comunicarse y, por supuesto, pues por ahí nos llega uno que otro malicioso bromista o bien no tiene idea de las consecuencias que pueden tener algunos actos y por ahí nos reportan. Ya no es la primera vez que ocurre esto, pero cuando llegue a ocurrir, lo único que les vamos a pedir es que efectivamente reporten como página no maliciosa a Radio Independiente. Hoy, por fortuna, fueron solamente unas horas. Hace algún tiempo fue una semana completa, pero bueno, ya estamos aquí, bueno, en Cámara Cero. Ya estamos. Y qué bueno que es Cámara Cero. Sí. Cámara Cero para todos. Yo dije, vamos a tener vacaciones. Pero nada más era de la página de internet. Aquí seguimos. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, había ese. Sí. Ok, pues. Pues ya después de estos agradecimientos, saludos y todo, ¿por qué no regresamos al tema, Laura? Regresamos, vamos. ¿Qué otras preguntas le quieres hacer? Aprovecha lo que está aquí. Pues una que quedó al aire fue, ¿cómo es tu trabajo con niños y qué sientes? ¿Te agrada mucho trabajar con ellos? Es algo muy apasionante, es algo muy padre. Créeme que uno puede tener los problemas del mundo encima, ¿no? Pero cuando estás trabajando con ellos, en mi caso, o sea, es otro mundo, es otro espacio, te uh-huh. cambia, es más, te olvidas de las problemáticas que tienes, uh-huh. ¿no? Entonces, yo lo disfruto mucho, es un juego. Yo siempre he dicho, o he comentado, que yo no trabajo, yo juego, yo me divierto. Y creo que eso me ha ayudado a ir aguantando, ¿no? Estando todo esto porque veo las cosas con una forma infantil. A veces me dicen que soy muy muy niño, que me ponga ya ya madure, ¿no? Es lo que te iba a decir, disfruto. Te sale tu parte de niño, ¿no? Sigue que todos ahí, tenemos. Sigue estando ahí. Creo que a lo mejor yo agradezco mucho que me haya tocado la música porque todo me cambia, realmente me da una autoestima que hoy en día la disfruto. Hoy en día me disfruto a mí mismo, disfruto al que veo en el espejo, disfruto el pararme con unos alumnos, disfruto todo lo que puedo hacer. Uh-huh. Entonces creo que eso se lo debo a la parte de la música que me dio toda esta parte de una visión distinta. Sí, porque digo, estamos hoy en día nos venden un estereotipo de belleza o de felicidad, ajá, que muy pocos pueden lograr, ¿no? O sea, porque tienes que tener cosas, tienes que llenarte de muchas cosas inservibles, y no te hacen verte a ti mismo, ¿no? Entonces, a mí la música me hizo verme a mí. Entonces, esa parte me... Y con los niños hago que los niños mismos se vean a ellos mismos, ¿no? Se disfruten a ellos mismos. Que es bien importante. Ya nos platicaste de todo tu... cómo fue que entraste a este proyecto de cine. Pero, ¿qué te inspiró a integrarte a este proyecto? Me inspiró... ¿Qué me...? Híjoles... ¿Tú supiste y ¿Cómo te enteraste de una amiga, estaban... Una amiga me invitó... Y dice, oye, está esta convocatoria para hacer la canción de un documental. ¿Te interesa? Cuando me dijo, pues dije, sí, o sea, pero fue un sí, así como, pues mándamelo, a ver qué pasa, ¿no? O sea, ya cuando empecé a ver lo que llevaba el tema, me gustó mucho y simplemente yo creo que fue algo que me hizo sentirme parte de ese proyecto, o sea, no puedo explicarte exactamente con palabras porque es algo que es como que algo que te empuja sin que te des cuenta, ¿no? Pues ya cuando lo miras dices, ay, ya lo logré, uh-huh, ya hice esto, ¿no? Y sí, pero es algo interno, ¿no? Muy interior, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tardaste en componer esta canción? Como 2 semanas. Yo siento que la idea sale en un solo día, pero ya más o menos ya los cambios que le fui haciendo al tema ya fueron, uh-huh, ese proceso, ¿no? Como 2 semanas, ¿no? Y aún así, digo, ahorita ya supuestamente ya está la canción, ya fue la que gana, pero ahora que ya la empezamos a montar bien, ya con todas las voces que van a quedar, porque se van a aumentar voces de una mujer, uh-huh, entonces hay otro trabajo otros extra, cambios, ¿no? De unos cambios. O sea, entonces, todavía no termina el todavía trabajo. No termina el trabajo, ¿no? Hasta que ya esté montada en el cortometraje y que ya la veamos. Ya. Ahí. ¿Habías tenido antes de esto un acercamiento a otra producción de cine? No, es la primera vez. No sabes si hay alguna página, algún grupo que se dedique a esta como conexión entre cineastas y músicos. No, realmente no, desconozco. Ah, okay. Desconozco, pero creo que podemos, sería muy bueno, ¿no?, tener este enlace con músicos y cineastas, porque creo que todos crecemos en la parte de uno como servidor y como músico, pues te ayuda, te hace crecer, digo, te hace indagar hasta en ritmos que no son los tuyos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más padre, ¿no? Te hace investigar, porque sí me puse a investigar de las músicas tradicionales, uh-huh, como qué podía embonar con este proyecto. Entonces me puse a estudiar. Del tiempo de que hiciste la música ya nos dijiste más o menos, pero todo el tiempo que fue desde que supiste hasta que estudiaste, investigaste, compusiste, ¿cuánto tiempo fue? Yo siento que fue como un mes, pero bueno, es que cuando a mí me avisan, simplemente fue como que, ajá, sí, o sea, ya tengo la información, ¿no? Pero cuando me pongo a revisarla, que fue en un solo día, revisé la información, y ese mismo día dije, agarré la guitarra y empezó a salir. O sea, yo siento que desde que yo sé de la convocatoria pasó como un mes. Ah, mira, no fue ni mucho, bueno. Pues, yo creo que trabajó duro y por eso lo hizo corto, ajá, ¿no? Porque sí, yo creo que las cosas salen, sí. salen a veces. Yo escuchaba en un recital a Jaime Sabines, y a mí Jaime Sabines, cuando yo lo escucho, se me hace una canción. Uh-huh. Su voz se me hace una canción. Entonces digo, cuando yo agarré un tema de él, creo que su voz de Jaime Sabines me fue guiando por dónde ir, ¿no? Yo creo que pasó lo mismo con este trabajo, que ya el texto como que me fue guiando por dónde podía yo irme. Creo que eso fue lo que me facilitó la idea. Esas son las inspiraciones mágicas, ¿no? Así es, ¿no? Salen. Sí. Bueno, vamos a otro corte. ¿Ya? ¿Otro corte? Otro corte. Siempre pasa, ¿verdad? Sí. Que de repente estás acá clavando. Está yendo el tiempo, que estás preguntando. Y tenemos muchas dudas todavía. Sí. Pues si tienen todavía muchas dudas, la duda es, ¿continuaremos? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos con el tema No me soltarás, de Grupo Rojo, del cortometraje El Circo de la Mariposa, de Joshua Weigel, de Estados Unidos, del 2009. Vamos. Pero sí hay que decir que estamos en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Cobra vida. ¡Ey, se rezagó! Bueno, ya lo practicamos luego. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. I need help to cross. Can anyone help me? Aunque yo esté en el valle de la muerte y del dolor, tu amor me quita todo temor. Si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré, pues mi Dios conmigo está. No me soltarás en la calma o la tormenta, no. Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento, regresamos. Pues sí, en un momento regresamos, ya estamos aquí. Fuimos rapidito a la canción. Estamos aquí en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. El invitado ya está bien vivo. Ya estoy aquí. Ya iba a decir otra cosa, pero ya está cobrando vida. Cobró vida. Eso. Ok. Bueno, pues, ¿y ahora? Pues no vamos a llorar, ¿eh? Pues ya quiero llorar porque no está Steph y están las curiosidades. Andas? ¿Dónde está nuestra chica curiosa? A ver. Bueno, pues ya nos hubiera echado una llamada para aventarse pues sí. Sus curiosidades. ¿Qué, la verdad? Pues ahora voy. ¿Qué hay en las curiosidades? Voy a las curiosidades. Nada más les recuerdo que se animen a hablar o a mandar por inbox la respuesta de la trivia. ¿Cuál es la trivia, May? La trivia es más que una trivia, es como una consulta, como una opinión. Estamos abiertos a sus opiniones y es por qué les gusta el cine independiente. Así que esperamos su respuesta. ¿Qué tiene el cine independiente que les llama la atención y los hace verlo? Uh-huh. Un saludito a Maritza Cuevas. Maritza. Que nos anda por aquí. Hola, Maritza. Una chica bien hermosa, la admiro mucho esa chica. Así que saludos, Maritza. Bueno, ahora sí vamos a las curiosidades y vamos a hablar de una película. ¿Cómo les ven? Está muy bien. El Planeta Libre pasó desapercibida tras su estreno en 1995 y fue prohibida en la Unión Europea. Permítanme, me cortan la inspiración aquí. Ay, bueno. Se nos cayó aquí. Se le fue la respiración al micrófono. Se le fue al micrófono. Aquí le andan mandando besos a Laura y se nos distrae un poquito. Están viendo. Dice, a mí me ahora sí, toma aire, Laura. Donde el cine cobra vida. Ok, sale. El Planeta Libre pasó desapercibida tras su estreno en 1995 y fue prohibida en la Unión Europea. Ha sido gracias al boca en boca y a la cinefilia de Internet que ha podido ser recuperada, convirtiéndose en la actualidad en un referente para todos los que les gusta el cine comprometido con mensaje y entretenido. Filme sencillo e idealista que nos muestra el mundo que podría ser y que el incuestionable razonamiento moderno no permite. Una reflexión sobre la dictadura del dinero, la contaminación, el consumismo y las jefaturas. Narrado en clave de comedia de ciencia ficción sin necesidad de estridencias. Un párrafo o un comentario es: año 6000. En un desarrollado planeta donde la gente vive 250 años, nadie quiere ir de viaje a la Tierra. Todos creen que es un planeta atrasado del que no se puede aprender nada. Esto es con motivo de que estamos en el Festival de Cinema Planeta. Sí. Ok, empezó ayer, ¿no? Empezó ayer. Con una película buenísima. No, que es más o menos ad hoc a esta película, ¿sí? Más o menos. Ahí va, ¿cómo se llamó la de ayer? ¿100 millones? No. ¿10 mil millones? 10 mil ¿sí? millones. Muy, muy buena, muy, muy buena, ¿eh? Está recomendada. Y como buen, pues hay que cuidar nuestro planeta, ¿no? Muy informativa, ¿no? Aparte, porque nos habla de cómo sí. estamos terminando el mundo. Una parte que puedo recopilar o que pueda hacer mención es que dice que si un asteroide se fuera a impactar en el planeta, todos los países pues harían algo, ¿no? Porque sería una tragedia. Pero al final de cuentas ya estamos viviendo una tragedia, pero como es a largo plazo, pues se hacen que la Virgen les habla, nadie ve, nadie oye, nadie sabe. Lo que pasa es que es un suicidio silencioso, ¿no? Lo que estamos haciendo. Porque ahí está, estamos dañando nuestro planeta. Ya no dañando, nos lo estamos acabando, así y literal. Creemos en forma personal y decimos, yo no estoy causando. Pero realmente todos, en poquito, estamos dañando nuestro planeta, ¿sí? Así que hay que poner los ojos abiertos y solucionar esto. Y bueno, los que se la perdieron en Cinema Planeta, extraoficialmente les digo, tápense los oídos los que no les gusta oír piratería. Está en YouTube. Ahí pero no dio yo nada, no te preocupes. Sí, no maestro, se la pierdan, de verdad. Maestro Carlos Carel, ¿sí? ¿Y a ti te gusta el cine? Claro, me encanta, me encanta. ¿Cuáles son tus películas así como que? O sea, ¿me quiere quitar mi sección? ¿Qué sí. pasa? No, la verdad ya. Porque, ¿sabes qué? Te vienen una serie de preguntas que vas a tener que respirar profundo. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Víctor? Le está soplando de que le van a preguntar para que se vaya preparando. Vete preparando. Bueno, que me dices, ahorita empezamos sí. Sí. Ya vi que ahí como que hay una amistad, me paso el examen, me paso las preguntas. No hagan trampa, chicos. Y es que no me quedó lejos, por eso le estoy mandando WhatsApp y no me contesta. No hagan trampa. Bueno, ¿sabe? También, ya que estamos en las invitaciones, quisiera hacer una invitación para un evento que va a haber muy importante. Ahorita que hablábamos del trabajo de los niños, este evento es muy importante con el trabajo de los niños. El grupo Bandula, a través de un programa de apoyo, dio unos talleres a niños del DIF. Entonces, ahora estos niños del DIF se van a presentar junto con Bandula, digo, una parte importante porque no quedan los talleres ahí, ¿no? Sino que se van a enfrentar los chiquitos a pararse en un escenario, a pararse frente a en su primera presentación. Y esto va a ser el viernes a las 5 de la tarde en el Teatro Campo, un lugar muy cómodo, muy muy buena oportunidad para que vayan los que aún no lo conocen, que vayan, se hagan presentes ahí. Y en CIVAC, ¿no? Y no, la cambiaron para aquí, para Tejalpa, pero eso será hasta el próximo sábado. Okay. Pero sí, ahí los esperamos que los apoyen a los chiquitos porque pues va a ser padre, ¿no? Sería muy mala onda que después de todo su trabajo y todo, pues no estuviéramos ahí viéndolos. Yo creo que va a ser muy padre para ellos si llenamos el Teatro Campo. Sí. Bueno, sí, tú sabes lo que es llenar un lugar. La emoción, ¿no? La y luego esa edad. Chicos, láncense el viernes. Mamás, papás, tíos, hermanos, lleven a sus chiquitos. Exacto. Y aprovechen. Si quieren boletos, me parece que tenemos boletos. Bueno, no me parece, tenemos boletos. ¿Por qué dejarlo así como en misterio? ¿Tendremos boletos? No, tenemos boletos. Tenemos boletos ya, para familias completas. Por favor, para familias completas, márquenle, manden mensaje a la página y nosotros les decimos dónde les entregamos sus boletitos. Por cualquier medio hagan llegar su mensaje de que quieren boletos y se les dan sus boletos. Exacto. Bueno, regresando, ¿tú compones para otros artistas o nada más para ti? No, ahorita para mí únicamente. ¿Sí? Son mías. No seas egoísta. No, de hecho, mi trabajo está más enfocado a los niños. Y ahí sí compongo a veces del diario, ¿no? Del diario en cada aula. A veces sale esta parte de ir haciendo una canción por día, porque los niños son muy exigentes, entonces quieren siempre algo nuevo. Entonces a lo mejor podrá pegar alguna semana una canción que habramos inventado o creado, pero ya la siguiente semana otra, ¿no? Ya necesitamos otra. Es el mejor público, porque son bien honestos. Sí. O sea, si les gusta, te dicen me gusta, y si no les gusta, te batean. Así de plano. O se ponen a jugar, no te hacen caso. Pero cuando les gusta, están ahí sentados, atentos. Sí, me ha pasado mucho. Y es muy padre porque a veces uno crea con ellos, las canciones, ¿no? Preguntas algo, ellos te dicen una respuesta y empiezas ahí con la canción. Y cuando ellos ven que están creando una canción contigo, también se sienten muy importantes. Digo, el trabajo que está haciendo Bandula ahorita es genial, ¿no? Es genial, vale mucho la pena. Y sí, refuerzo esa parte de que uno tiene que estar en esos espacios haciéndolos nuestros, porque la cultura, al final de cuentas, tiene que ser de nosotros, ¿no? A veces cuando se presenta alguna puesta en escena o algún concierto, sale el anuncio únicamente en tal fecha, ¿no? Pero a veces nos hace falta, creo que, decirle a la gente que estos espacios culturales son de ellos, ¿no? Que tienen que asistir. A lo mejor uno como artista siempre sale poniendo a veces de nuestras bolsas, ¿no? Para sacar lo que uno cree. Pero ese es el bravo, bravo, está todo bien. Pero, sí, es que trae su orquesta y algunos que otros chavos que le faltan las matracas. Tocar las trompetas allá afuera. No, esperemos personas, de veras que no esté ocurriendo nada malo. Estamos muy cerca del centro de Tejalpa, pero nada más son el sonido de las sirenas que están haciendo algo. Es la vida diaria. Es la vida diaria. Sí, yo creo que los que hacen fuerte al arte somos los artistas. Sí, sí, sí. No, y siempre poniendo de más. Le mando un saludo a Carlos Pelusa Rivarola. Así es, un abrazo. Porque genial también. Hombre, de verdad. Él y su esposa que maestros. Trabajan de verdad. Ella como maestra de danza, que es magnífica. Y él, pues, ahí en Bandula, ¿verdad? Pues sí, y aunque estén trabajando bajo apoyos, como dice, siempre termino no poniendo los apoyos. No son son apoyos, como dice. Sí. No son para que te ganes la vida. Nada más es un apoyito para que no le gastes tanto. Así pero es. Sí, es una forma Sí. Pero pues tu amor a lo que haces, ¿no? Es lo que te impulsa. Así es. Así es, creo que el amor de lo que uno hace como arte es lo que nos impulsa. Y yo creo, perdóname, pero aquí en Morelos el arte está hecho por los artistas, no por los apoyos económicos que nos llegan a dar parte del gobierno. Digo, en mi caso lo externo de esa forma, porque sí nos ha tocado a veces que, por ejemplo, ahorita está parado un proyecto de coros escolares, que está detenido desde hace como 3 meses y no se ha soltado el recurso para poder seguir trabajando con ellos, ¿no? Entonces uno tiene que hacer esta labor social y esta labor de transmitir la parte de la cultura a veces por nosotros mismos y desde nuestros bolsillos, ¿no? Por eso a veces yo creo que muchos de los artistas no somos tan adinerados, pero por lo mismo de que compartimos de lo que nosotros tenemos, ¿no? Lo sacó, lo sacó. Lo tenía que decir. Me encanta que Carlitos siempre está así en el límite, se maneja como en el borde del vaso, en el que está a punto de que, híjole, se avienta el precipicio, ya, pero se avienta. Y eso es lo genial de él. Y de verdad es que hay que reconocerlo. Y papis que están apoyándole y que seguramente están escuchando esta emisión, porque eres muy querido, Carlos, y hay que reconocerlo. Gracias. Yo quisiera invitarlos a todos ustedes. Él es, aparte, bien penoso, pero a mí no me da pena. Yo quiero pedirles a todos ustedes, solicitarles que le brinden apoyo, que le brinden su apoyo dentro de sus posibilidades. Lo que él ha dicho es completamente honesto. Aquí la cultura se maneja no con los bolsillos, sino con las ganas. Y si ustedes también... Más que es con y para niños. Con y para niños, sí, para jóvenes, para sus jóvenes. Y además les está enseñando cosas maravillosas. Yo recuerdo solo una estampa de esto que me llevo siempre y para siempre, de este hombre que es Carlos Carel, y fue este homenaje que le hicieron a Rafa Mendoza, donde alumnos que estaban a su cargo en la dirección, estaba Carlos, y logró una gran figura ahí, que va a quedar, no sé, como testigo de la música para siempre, de que pues hay música, hay canciones que bien valen la pena para la eternidad. Y con el artista vivo que tuvo esta oportunidad, que fue Rafa Mendoza, pues qué cosa tan maravillosa. Me enchinas el... Y aquí lo tenemos en Cámara Cero, Evita. Luego me voy a traer a Rafa Mendoza también para platicar con él. Acá. Sí. Para poder preguntarle lo que uno quiera. Sí, también. Si me permiten tantito también, quiero leer unos mensajitos aquí. Dice Javi, dice, gracias, se oye muy bien, muy expertos todos. Gracias, Javi. Tú sí sabes, Javi. Tú eres experto. Ok, y Juliana. Juliana nos dice, saludos con mucho cariño, Cámara Cero. Se escuchan muy bien, qué bueno que están de regreso. Gracias, Juliana. Juliana también nos... Tienes que venir, no te vas a salvar. Ya viste, Juliana. Y pues bueno, esos dos mensajes que nos acaban de dejar. Muchas gracias. ¿Y qué proyectos tienes en puerta? Platícanos. Bueno, estamos trabajando ahorita un proyecto con niños de la comunidad de Forest Magón y alrededores, que es un coro comunitario. El coro se llama Voces Colectivas, es parte de un colectivo Nuestras Voces, varios artistas trabajando para la comunidad. Y este proyecto, pues bueno, ha sumado algunas canciones de cantautores para que sean cantadas por niños. Hay una canción, por ejemplo, quizás la más popular, la del Colibrí, una canción de Virulo, que también va a ser parte de este proyecto, de Rafa Mendoza, de varios trovadores, canciones que dejan a que el niño también cuestione y pregunte, ¿no? Cada canción que se está poniendo tiene ese objetivo. ¿Como creadoras, ¿no?, de conciencia? Así es, ¿no? Hay una canción de Fernando Medina que le estamos poniendo a los niños, que habla de los indocumentados. Entonces, a los niños... Los niños estuvieron cuestionando a la familia, cuántos de su familia eran indocumentados, cuántos de conocidos se habían ido a Estados Unidos, ¿no? Entonces ya generó una parte, ¿no?, de conciencia, pero por lo menos identificar que en nuestra comunidad hay mucha gente que busca otros horizontes, pero por lo mismo de que aquí en México nos cuesta bastante, ¿no? Sí. En Estados Unidos, pues bueno, somos explotados aquí también, pero bueno, creo que allá por lo menos nos pagan un poco más. Allá somos explotados, aquí también, allá abajo más. Así es, no, pero ya se dieron cuenta de que sí tienen gente a su alrededor que son indocumentados, o que por lo menos pasaron de esa manera a los Estados Unidos, ¿no? Algunos con buenas experiencias, algunos con malas experiencias. Desafortunadamente, a veces los mismos mexicanos en las fronteras nos volvemos también esta parte de racistas, incluso con abusivos, no más que racistas, abusivos totalmente con la necesidad del compatriota. Así es. Y creo que a veces lo peor mismo es de que uno mismo, o sea, los mismos mexicanos o los mismos que deberíamos estarnos apoyando, somos los mismos que los primeros que nos agredimos. Sí, hay muchos que ven ahí una oportunidad, en lugar de ver una forma de ayudarle a pasar. Así no ven una oportunidad de clavarse cómo... su lana, así literal. Bueno, creo que ya nos estamos metiendo en otro tema. En otros temas, pero bueno, este proyecto de los niños plantea que mostrarle a la juventud o a los niños que hay músicas variadas y diferentes, no únicamente las que escuchamos en la radio abierta, porque en la radio abierta escuchamos lo comercial, lo que se vende, lo que no te deja nada, uh-huh. simplemente lo que suena bonito, tan. Uh-huh. Pero más sin embargo, en la música clandestina, por llamarle de esta forma, la música que no es tan popular, es la música que tiene una conciencia en cada letra, ¿no? Entonces, esta parte es la que le estamos mostrando a estos niños, ¿no? Y lo bueno es de que cuando las cantan y las leen o las analizan, preguntan, ¿no? Hay una canción de Armando Chacha que se llama Santiago, que habla de su pueblo de Santiago. Cuando estábamos empezando la canción, dice el maestro, ¿y vamos a ir a Santiago? Y les dije, pues, en algún momento vamos a ir todos a Santiago a conocer lo que estamos cantando, ¿no? Ya les generamos una visión distinta. Ajá. Entonces creo que esta parte de este proyecto que se llama Cantautores, el otro mundo olvidado, es mostrarles esta parte, ¿no? Hay otros mundos que no estamos mirando y que nos pueden dejar más, ¿no? El mundo que vemos por el capitalismo es más superficial y es el mismo que se está acabando a nuestro planeta, sí. ¿no? Y no hay que minimizar la importancia de la música independiente, así como del cine independiente, porque en la música de local, pues si la comercial es bonita, la local mejor, claro. Porque lleva una historia, lleva una hilación, lleva una importancia en el tema, ¿no? Lo que la comercial, pues a veces las letras están como que... Es el ritmo muy sabrosón, pero la letra deja mucho que desear, ¿no? Y muy denigrante a veces, sí, hasta para la misma mujer, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí es importante que se le dé, valga la redundancia, la importancia que amerita, así ¿sí? Es. Y, a ver, define en tres palabras tu labor como músico y tu incursión en el cine. En tres palabras. Mm. Diversión. Dicha y placer. Ahí está. Diversión, dicha y placer. Yo creo que solo una persona que tiene ese amor por lo que hace se define así. Gracias. ¿Eh? Bueno, nos vamos a otro cortecito, ¿sí? Y nos vamos con el tema Mírame Bien de Sofía Maqueo, del largometraje El Estudiante, que se los recomiendo, ¿eh? De Roberto Guirao, es de México, del 2009. Vamos. Vamos. Regresamos. Vamos. perdido en algún lugar, enfermo de soledad. Pensé que el amor fugaz era todo y de algún modo tu voz alcancé a escuchar, susurro de un ancho mar. Navegas sin rumbo y vas en silencio como un sueño. Por eso yo quiero ser que te dé también fortaleza cuando sientas desvanecer. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Cierto. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Ay, yo no me faltó. Víctor se quedó dormido. Es que ya me cobraron la one vida. One more time. Okay. One more time. Le vinieron a cobrar los refrescos y por eso es cierto. Estamos aquí en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Cobra ¿verdad? Vida. Oh, no, no, me decepcionan, no, no hacemos, ¿eh? Me decepcionan. Pensé que nada más era la pregunta para Víctor. Sí. No, para todos. Estamos aquí en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Vida. Ay, ahora sí. Ahora con sí. Carlos Carel invitado. Con Carlos claro Carel. Sí. Y vamos ahora a una sección que es para que sufra el invitado. Uh-huh. Vas a ganar puntos y esta sección es con Mayra. Bueno, puedes ganar o perder. Si ganas, ganas 1,000 puntos para ir al cine Morelos, catafixiarlos por unas entradas o... Si pierdes, quedas vetado en el cine Morelos. Ya no puedes entrar. Yo me pregunto, ¿qué dirá Cristian de esto que hacemos aquí? De negociar con su cine. Ay, Cristian, te queremos mucho. Saludos. A decir, estas hacen lo que quieren, pues. Y aparte, un saludo para Javier Tapia Quesito, que ayer fue su cumpleaños. Ay, sí, cierto. Felicidades, Tapia. Luis. Felicidades. Luis. Abrazos, besos. Sí, sí, sí. Y el pastel. Nos falta el pastel. Tenemos aquí saludos de esta Wednesday. De Wednesday, que por aquí se conectó tarde, pero se conectó, eso es lo bueno. Sí. Y pues sí. Así y es, saludos a Rocío Galindo del DIF de Jutepec y a Javi Salas. Ok. Otra vez. Vamos con las preguntas. A mí se me hace que le dieron una lana. ¿Cómo ves, Víctor? Para que dé tantos saludos a la sí, misma ¿verdad? Persona. Sí, ¿verdad? Es muy probable. Hubo ahí algo. Pues ya que se mocha al rato. Nada sí, más. ¿Verdad? Sí. Si le mandaron refrescos que no ves. Sí, porque incluso les decía yo acá en el muro, más bien en la página de Radio Independiente, perdón, página web de Radio Independiente. Eso. Está Rocío Galindo Martínez, que dice excelente mañana para Cámara Cero, pero pues ya casi es media tarde, entonces también la saludamos, ¿no? Perfecto. Ojalá y siga conectada. Saludos, saludos. Y ahora sí. Okay. Te llegó la hora. Ya, es ya la hora copió, que tiene que llegar. Ya sacó estoy su acordeón. De verdad que sí me estoy divirtiendo aquí. ¿Sí? Qué bueno, nervios. ¿Eh? Tengo nervios. Okay. Es el acordeón 2 que vamos, te va a hacer. Vamos a empezar con algo fácil para ti. ¿Cuál es el mejor instrumento con el que se puede realizar una música para una película? El que te gusta cuando suena en una película. Wow. El mejor instrumento siempre es el vocal, siempre es la voz. La voz es el mejor instrumento que puede existir. Ok. ¿La mejor canción que has escuchado en algún material audiovisual? Ay, me ha gustado se llama La Flor de los Cojolites, un audiovisual. No recuerdo exactamente el audiovisual, pero fue una canción que me gustó mucho. Habla de la familia. Y me acuerdo mucho de esa canción porque la ubico con mi hermana. Por eso uh-huh. Esa es la que me ha marcado. Uh-huh. La Flor de los Cojolites. Muy buena. ¿Una canción que ya conocieras y que cuando la viste en cine te gustó más? No. Ahora sí va a perder, Laura. Ahora sí va a perder. 10, 9, 8. Ya está en la lona. 4, 3, 2. Cine mexicano, cine extranjero. 1. Wow, es que. Ya, wow. Ya dijo, wow. Ya respondió. Ya dijo, wow. Buscamos el autor. Menos 100. Okay. Pues de eso se trata. Un asqueroso tache. Ahí está el acordeón. ¿La mejor película que has visto? La mejor película. No, hay muchas. Una que volverías a ver. La que te brinca. La que te brinca. Me encanta mucho la de Macario. Me encanta. Macario es. Ay, sí. Es una película que. Con Ignacio López. Ah, no. Ah, sí, es Ignacio López Tarso. Me encanta. Incluso de ahí. Fue parte de la idea que tomé para la canción de Juan y la Muerte. Fue parte de ahí, o sea, estuve viendo, recordé esta película, la volví a ver y de ahí salieron ciertas ideas, cómo podríamos transformarlo, ¿no? Digo, es como un icono esa película sobre esto de la vida, sí, la muerte, ¿no? Sí. Yo igual cuando comentaste que hablaba del diablo y todo, de inmediato se me viene esa película a la mente. De Macari, sí, claro. Muy muy buena. Está viendo. Quiero una que se le haga difícil. Mejor anécdota que tenga relación con el cine. Ya sea de una visita al cine. No, mi familia, una película que es comercial que salió en el cine. Cuando yo fui con mis hijos, terminó la película, me paré. Y lo primero que hice fue abrazar a mi hijo y darle un beso y me dijo, y te digo, no sé si los que no me ven no saben, pero hasta los ojos se me llenan de lágrimas, porque me acuerdo, nos abrazamos y usamos esta palabra, te amo, te amo. O sea, fue una película que me encantó, esa fue la mejor anécdota que yo puedo vivir del cine, fue de que al final compartimos nuestros sentimientos, ¿no? Porque quizás hay momentos en los cuales como padres e hijos tenemos quizás ciertos conflictos, ¿no? Por exigirles lo que pueden hacer mejor. Uh-huh. Pero dentro de esta exigencia, a veces nos volvemos muy enérgicos, ¿no? Pero cuando te das el momento de volver a recapitular muchas cosas y analizar, creo que esta parte de los sentimientos se junta y dices, wow, o sea, tanto que hemos vivido como para... Que en verdad te hace sentir que eres amado o que la otra persona es amada, ¿no? Uh-huh. En este caso, mi hijo. Un saludo a Carlos González, que está en la universidad. Y que... ¡Ah, oh, chiquito! Me imagino a tu hijo de 7 sí, años. Yo también. No, no. Te imaginé con tu hijo así chiquito, besándote la pierna. Esa anécdota habrá sido de hace como 2 años. O sea, grande, a los 19 ¿no? años. Oye, de él. Sí. Entonces, digo, por eso se me hace algo muy, muy, muy sí, bueno. Sí, mi hijo de la secundaria no me quiere dar mi beso. Bueno, quiero hacer... Ah, bueno, terminamos esto y ahorita les digo algo. Venga. Ahorita les digo la verdad. Okay. No soy Mayra, ah, no. ¿Algún oso ridículo o ridículo que hayas pasado con relación al cine? Oso ridículo... Pues, o una bueno, chocoaventura que tengas ahí. Te fuiste a ligar al cine y saliste de la mano con... No. Salió acompañado, ¿no? No, es que le iba a decir que con ¿cómo se llaman las cosas estas grandes como del doctor Simi y eso? Con botarga. Botarga. Te saliste con la botarga del M&M. No. A ver, cuéntanos, cosas así chuscas. Una es, pues bueno, de esas veces que llegas tarde, que pues hay varias salas de cine, llegas tarde, vas con toda la familia, te metes a la sala y ya estás bien ahí y ves mitad de la película y cuando te das cuenta, no es la película que fuiste a ver. O sea, estuviste sentado oye, viendo sí, otra película. A mí ya me pasó eso. Y te sales así como, ay, güey. Y ya pues así, y te sales a la mesa. Vámonos a la otra sala, ¿no? Sí. Esa fue una. Otra fue de que, bueno, en estos lugares donde hay varias salas, haces esa trampita, ¿no? De terminar de ver una película y meterte a la otra, o esperar a la otra. Y lo hice con mis hijos. Es algo que a lo mejor me queda. Okay, porque, okay. Bueno, fue en familia y fue así como que de esas travesuras que a lo mejor no dañan a nadie, pero sí te generan como que esa ansiedad o esa... ¡Ay, te van a descubrir! ¿No? Pero qué bueno que vas con tus chavos. Así ya la fechoría la disfrutaron. Bueno, eso sí. No, de otras tipo de cosas... No, Víctor solamente creo que ha vivido de otro tipo de cosas en el cine, pero yo no, yo con mi familia y todo. No, yo sí. Imagínate chango, con ¿no? este disfraz sí. de chango. Ya se pusieron los... Ya ni se acuerdan de los puntos. No, ya se pusieron ya la pregunta ya no... Era para la distracción. ¿Qué fue? Ya no captaron. Ok, Laura, ¿cuántos puntos le das? Híjole, nada más porque nos hizo reír, yo creo que se ganó todos los puntos. Venga, bravo. Ganaste. A mí no me vas a preguntar. Pero ¿cuál es tu programa preferido? Yo le daba 90 puntos, pero aquí, como se comunicó con nosotros su compañera de la secundaria, Rocío Galindo Martínez, le damos los otros 10. Un saludo a Rocío. 100, 100, 100. ¿Sale? Le diste 100 puntos nada más. 100. Necesita 1,000 para ir al cine. Pues no, que querían 100. ¿Y ahora? Del, ¿cómo le va a hacer? De los la 900? Pregunta que no contestó. Ah, bueno. Sí, pensé ya va al cine, con toda la familia. Pensé que no lo querías invitar al cine, okay. Víctor. No. Somos 20. Ok. Perfecto, no hay problema. Sí, perfecto. Pues normalmente llegan 53. Todos son mi con familia. Los invitados, los amigos y... Tengo la fortuna de considerar a mucha gente de familia, porque es siempre andamos en esto, músicos, todos, y al final de cuentas terminas diciendo a todos hermanos, ¿no? Es, oye, hermanito, ¿y si te llevas a todo el coro al cine? Perfecto, si nos dan boletos para todos, venga, sí. Y vamos a todo. Podemos. Bueno, ahorita vamos a hacer ahorita si nos dan para Bandula, perfecto. Ahorita te vas a llevar para Bandula un bonchecito. Hacemos de la catarsis. Tres boletos. Ah, no. Okay. No, nos gusta mucho el trabajo que estás haciendo con los chicos. Gracias. Y afortunadamente tuvimos apoyo del Morelense para para obtener algunos pases por ahí. Y pues te vamos a dar suficientes para que te vayas con todo el grupo para... Me siento muy feliz. Para Teatro Campo. Teatro Campo, muy contento, gracias. Te queremos en primera fila, ¿eh? Tienes que llegar a tiempo. Como Steph. Y bueno, quiero ver quiero ver por qué esa chica de allá curiosa no se viene para acá. Adivinen quién está aquí. Ya llegó. Tarde, pero segura. Ya llegó, ya está aquí. Tarde, pero segura. El público te aclama. Hola, buenas tardes a todos los amigos de Radio Independiente y el público de Cámara Cero. Esa es fue Cris. Esa voz de Beto. Es que es como cuando llegan y checan y ya pueden cobrar la quincena completa. Sí, ¿verdad? Nada más llegó para checar y y pasa por su recibo. Está bien. Bueno, no se les olvide asistir a Cinema Planeta. Acuérdense que inició ayer y termina el 24. Funciones de 15 pesitos, muy buenas para niños, para grandes, para... ¡Wow! Mira, tenemos... la que no pude imprimir yo. Chulada. Aquí. Tenemos películas en competencia, tienen una que se llama Palomitas, que son las de, para niños. De infantiles. Una que yo quiero ver, por ejemplo, les voy a decir, esta es en el Cine Morelos, ¿verdad? Nada más. Uh-huh. Aquí tenemos las del Cine Morelos, tenemos una de niños, la Abeja Maya, que es el domingo 24 a la 1. Una que rápido. Se ve... ¿Todas? Sí, oh, rápido. Okay, te tomas aquí el tiempo... Vuela. Pero lo agarramos. No es muy caro. Pues ya ni modo, pues van a pagar extra. Nos van a cobrar extra. Es que son demasiadas fechas, demasiadas. Mejor pero toda la información que la van a encontrar. Que la vean ahí directamente en la Cinema página. Morelos, en la de ustedes, sí. ¿No? La postean. Nombres, diles para sí, porque, que se por animen. Ejemplo, es que estoy buscando algunas. Dice algo mejor para por venir: Descontrol, El Nacimiento de Seik, El Arte de Volar. Esa se ve muy buena, El Arte de Volar. Esa va a estar el jueves a las 21 horas. Lo que pasa es que estaba rozando, es que no vea a Víctor, ya me pasaron los lentes por aquí. No es que no vea, traigo mis lentes, pero... Aquí están tus lentes. Pero está medio borroso. Aquí está. No seamos exigentes, si así se imprimió, pues que al menos lo imprimió, pues... Okay. La Tierra y la Sombra, En Defensa de la Comida, esa se ve muy buena, En Defensa de la Comida, se las recomiendo. Esto lo cambia todo, Algo Mejor por Venir, Acaparamiento de Tierras, esa seguro también va a ser muy instructiva, Semillas, Semilla del Tiempo, Suride, Paraíso, Contención, Vaca Sagrada, Tembuchacua, y casi todos son, bueno, de hecho todos son relacionados con el medio ambiente. Hay un programa que se llama Ecofilm, que es como animación, La Tiricia viene en esta, ya la habíamos tenido en la Cine Morelos. Muy buena, muy pero buena. Pero viene ahora en este festival otra vez. Los que se quedaron con las ganas de ir a ver La Tiricia, pues se pueden lanzar nuevamente. Pues eso es lo que va a haber en el Cine Morelos del Festival de Cinema Planeta. No se lo pierdan. Todo es con un costo módico de 15 pesos. Ajá. ¿Sí? Va a estar está en Cine Morelos, está en Cinemex. De Plaza Cuernavaca, Plaza Cuernavaca. Y en el Cinema Las Plazas. Entonces hay tres sedes, la que más les acomode, la que más les guste. Ahí. Que les recomiendo el Cine Morelos, sí. Obviamente. Sí. Y en cualquiera cuesta 15 pesitos. Láncense, lleven a los niños, son películas muy muy buenas para los niños, para crear conciencia sobre todo este desgaste que está llevando nuestro planeta. La de ayer estuvo buenísima. Hay que irlos educando. Entonces, ¿sí? Para que este mundo esté mejor. Y no se olviden que hoy, a las 5 de la tarde, en Temazcali, tenemos el Cine Club Mandarina con la película, Laura. No me acuerdo cuál es la película. Pero ¿la película, Esther? Es la de Mar. Ah. Yo también me acuerdo que es del mar, pero no me acuerdo. Bueno, es un tema marítimo muy bonito, no se vayan a perder. No se lo pierdan. Y la verdad, vénganse de fin de semana. Y es gratuita, no se cobra, no tiene costo. Exacto, es en el Cine Club Mandarina y tenemos lo de Bandola, lo de ustedes, bueno, creo que hay bastantes eventos, así que aprovechenlos y siempre a un costo módico o gratuito, ¿sí? Bueno, Carlos, te queremos agradecer tu presencia. fue bien, bien interesante, bien divertida esa entrevista. La verdad, la disfruté mucho. Gracias. Y creo que todos. Y esperamos tenerte después, cuando ya esté en cartelera tu trabajo. Venga, sí, sí. ¿Sí? Cuando ya esté ya todo el trabajo, pues se los compartiremos para que ustedes también lo Le recomiendas a la gente, bueno, a los músicos, que se involucren en estos materiales audiovisuales en el cine. Sí, yo les recomiendo que prueben esta parte de meterse a hacer música para audiovisuales o para películas, porque es otro mundo, te genera mucha imaginación. ¿Y qué les aconsejarías a los jóvenes para que sigan sus sueños? A los jóvenes, simplemente creo que lo primero que tendríamos que hacer es permitirse ser tocados por el arte. O sea, cualquier arte, llámese música, llámese plástica, llámese teatro, déjense tocarse tantito por el arte y van a ver que van a encontrar un mundo distinto. Muy, muy importante, muy, ¿no? Y mágico. Sí, acérquense al cine, pero al cine independiente, al cine que tenga un enfoque, un mensaje. Bueno, ya escucharon y... Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Gracias, Mayra. Gracias a todos ustedes y a los que nos escuchan. Gracias, Víctor. No, al contrario, a ustedes por poder participar en el programa y, por supuesto, darles este mensaje de que ya estamos nuevamente liberados de esa etiqueta de página maliciosa. No somos maliciosos, nada más parecemos. Gracias, Steph. Por acompañarnos. Gracias a ustedes por esperarme. Y gracias a mí. Y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Y los esperamos la próxima semana a la misma hora aquí en www.radioindependiente.info. Así es. Y nos vamos con el tema Labios de Jenny and the Mexicats, del largometraje Amor de mis amores de Manolo Caro. Es de México, del 2014. Hasta la próxima. Bye. Chao. Dos, cámara, set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte! besar tus labios, que para hacer que no diga tanto tengo yo. Que para hacer que no diga tanto tengo yo. Que besar tus labios, que para hacer que no diga tanto tengo yo. ¿Sabes lo que digo? ¿Sabes lo que pido? ¿Sabes lo que digo? ¿Sabes lo que pido? ¿Sabes lo que digo? ¿Sabes lo que pido? Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más.